Un saludo muy grato para ustedes en este nuevo día. Mire usted que es 20 de diciembre. Estamos estudiando estos acontecimientos finales que ocurrirán, que están relacionados ya sea con el santuario, el juicio y el final de todas las cosas. Hemos hablado justamente algo de eso del santuario y hoy día vamos a hablar un tema que a muchos nos preocupa, nos tiene inquieto. Lo tenían aquellos que eran de Tesalónica, de Corintio y de Roma. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Bueno, y sabes una cosa, que así como hablamos de la venida del Señor Jesús, tenemos que decir también que una parte importante que acontece con la venida del Señor Jesús es la resurrección de los muertos. Claro, porque si tú piensas un poquito, tienes una esperanza. Yo estoy pensando aquí en los discípulos, estoy pensando en quienes creyeron después de los discípulos, y ellos se dieron cuenta de que los discípulos prácticamente todos estaban muriendo, y que lo que habían dicho de la segunda venida de Cristo no se estaba cumpliendo. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, vieron ellos que también muchos de los que creyeron se estaban muriendo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ver, ya no lo vamos a ver venir en el aire. Entonces, todo esto empezó a traer una incertidumbre que yo creo que hoy día también se da cuando uno no estudia con tranquilidad el acontecimiento de la segunda venida de Cristo y el estado de los muertos, si hay resurrección. Hay algunas cosas que se creen que están haciendo, creo, un efecto negativo en las personas. Por lo pronto, quisiera leer lo que escribe San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versos 13 al 16. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Debemos notar que aquí él habla del sueño, pero está hablando de la muerte. Claro, lo mismo que hizo Cristo. El sueño de la muerte, exactamente. También lo mencionó como un sueño, como para dormir. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí nos está diciendo que nosotros no debemos sentir tristeza. Nuestra tristeza no debe llegar al límite que llega en aquellos que no tienen esperanza. Eso es lo que está diciendo solamente, porque nosotros la tenemos. Y el verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjate el verso 16, clave. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una de las cosas más hermosas, la esperanza más hermosa, porque mira, realmente la muerte es un espectáculo que nadie ansía tener ni vivir, especialmente de seres queridos. Porque cuando tú te mueres, tú descansas en realidad, tu conciencia baja a cero, pero quienes quedan vivos sufren la ausencia de ese ser querido. Pero esta esperanza nos hace renacer a una nueva experiencia, pensando que algún día va a haber un reencuentro con esas personas que hoy día bajaron al descanso. Quizás nuestros padres normalmente bajan primero, quizás algún hermano, una hermana, alguien que está en este momento quizás padeciendo una enfermedad terminal. La verdad que sus nadie días empiezan sabe eso. A acercarse a ese momento, se desespera. Pero esta esperanza te dice, no tengas miedo, hay oportunidades cuando una persona que está con una enfermedad terminal sigue viviendo y una persona que nosotros la veíamos como totalmente sana muere. Entonces nadie tiene la vida comprada, nadie puede decir que tú te vas a morir primero que yo. No, imposible, eso no lo sabemos, solamente Dios conoce lo que va a acontecer. Y esto es tan común, fíjate, porque a veces uno está preocupado de algunas personas que están con, como tú decías, con una enfermedad terminal. Y de improviso otra persona va al médico y le dice, sabe que estamos mal, hay un problemita y esto. Y pareciera que entre el que estaba tan próximo a la muerte, le está ganando quizás la otra persona. Entonces, ¿qué te parece de aquellas personas que ni siquiera alcanzan a ir a ver médico? Esas personas que se acostaron y al otro día no amanecieron sencillamente. Se quedaron en el sueño. Claro. Entonces, en cuanto a esto de la muerte, lo principal es que nosotros comprendamos lo que esto significa, de manera que no nos entristezcamos, no lleguemos a la desesperación como aquellos que no tienen esperanza. Y aquí, nosotros sentimos dolor, es verdad, sentimos un dolor muy intenso, pero nunca llega a la desesperación, porque es el dolor de la separación solamente. No es que nosotros sintamos dolor porque la persona va a ir a algún lugar de tormento ahí. No, no es por eso. Es sencillamente porque nos duele la separación. Pero sabemos que aquel ser querido que ha fallecido en el Señor, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, está durmiendo el sueño de la muerte, no ha ido a ninguna parte, sino que está durmiendo y el Señor cuando venga le despertará. Y cuando Pablo dice que nosotros los que vivimos, él tenía esta esperanza, no vamos a anticiparnos, no vamos a ser precederos o anteriores a los que murieron, sino que todos juntos vamos a ver a este Señor venir en el aire. O sea, nos da una tranquilidad realmente maravillosa de lo que es este evento. Porque al final de cuentas, Horacio, uno piensa en estas cosas, todo esto que hablamos, y al final, ¿qué? ¿Dónde terminamos? ¿Terminamos en un puñado de polvo, de tierra, no sé, de ceniza, si somos incinerados? Pero mira, Pablo, hablando de los Corintios, deja otro aspecto muy claro, porque tú tienes que tomarte de algo. Bueno, efectivamente hay resurrección, ¿cómo puedo probarlo? ¿Cuántos han resucitado? ¿Qué evento me garantiza que realmente hay una resurrección? Y Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, ya está haciendo contra una negación, una aseveración verdadera. ¿Por qué Cristo resucitó? Pero el 14 dice él, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, se derrumba todo lo que hemos hablado, se derrumba toda nuestra fe, nuestra esperanza, y ahí sí que quedamos a la incertidumbre, como un barco a la deriva, ¿no es cierto?, sufriendo los embates de la tempestad. Pero el 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, vuelve a la misma idea. Si hay una resurrección de Cristo, entonces hay resurrección de los justos. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Interesante como lo está diciendo, pero luego él dice lo siguiente. Y ahora viene la parte hermosa. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, no se ha producido un crecimiento, no ha habido ese crecer en Cristo que estamos hablando todo este trimestre. Luego, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, no se van a levantar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué lugar nos coloca Pablo en realidad hablando de acerca a lo que llegamos si no tenemos la esperanza y si no es real? Pero luego dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo resucitó y todo el resto es verdadero. Con esta verdad, con esta resurrección, la muerte ya no existe, hay resurrección, hay vida eterna, hay esperanza, hay una nueva visión de lo que es la vida. Qué lindo el pasaje de Corintios, en realidad, Pablo hablándola a su iglesia. Un pasaje que da ánimo, que da esperanza, que da consuelo, y que basta cerrar los ojos para en otro momento abrirlos y encontrarse con Cristo viniendo en gloria y majestad. ¿Qué dice Romanos 8:1? Un texto que reafirma lo que venimos conversando. Romanos 8:1 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, aquí nos está diciendo claro, fíjate que estaba pensando en la idea que tienen de la muerte muchas personas. Y hace un tiempo atrás vi un programa de televisión, me llamó la atención, me dijeron que lo viera, no estaba viendo televisión, me llamaron, me dijeron que lo viera, porque estaban hablando precisamente acerca de la muerte. Y era como algo confirmado, era algo como decir, la ciencia lo confirmó, hay vida después de la muerte. ¿Ah? Porque un médico psiquiatra había tenido la experiencia, había pasado por esta experiencia, que había estado muerto algún momento y había pasado por el túnel, que al final había una luz brillante, todo eso. Entonces, que hay muerte, que hay vida, quiero decir. Bueno, el caso es que yo pensaba, estas personas no creen en absoluto en la Biblia, ¿eh? La Biblia lo dice claramente. Cuando ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, el diablo se presenta en forma de serpiente ante Eva y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le explica el porqué. Y la serpiente dice tajantemente, no moriréis. Dios había dicho, vas a morir. Y la serpiente dijo, no vas a morir. Bueno, si la persona no muere, sino que pasa a otro estado, quiere decir que Satanás tenía la razón y quien estaba equivocado era Dios. ¿Ah? Entonces, como ves, hay ciertos pensamientos, ciertas ideas que son contrarias en realidad a lo que la palabra de Dios y de lo que dice Dios. Por eso le dejamos este pensamiento: más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Y mira lo que dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetó en sí mismo todas las cosas. Debemos recordar que la resurrección de Cristo es nuestra certeza de nuestra propia resurrección. Piénselo. Gracias, porque nos acompañamos a los oyentes. Qué linda esperanza tenemos de esta segunda venida de Cristo y de esta resurrección. Los esperamos mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.